Ya no llores, mi amor, ya no llores, mujer. Sé lo que estás pasando, yo también lo pasé. Ya no llores, mi amor, ya no llores, mujer. Debes seguir adelante, esto ya no puede ser. Solo estaba